Pero antes nunca te lo dije, porque al menos te comprendía que también tú me querías. Feliz en mi vida hoy me siento, porque al final tú comprendiste que este amor que yo te ofrezco es lo que siento, linda chiquita. Ay, Alicia de mi vida, cuántas cosas yo daría por tenerte entre mis brazos y gozar nuestra alegría. Yo te quise siempre en mi vida, pero antes nunca te lo dije, porque al menos te comprendía que también tú me querías. Feliz en mi vida hoy me siento, porque al final tú comprendiste que este amor que yo te ofrezco es lo que siento, linda chiquita. Ay, Alicia de mi vida, cuántas cosas yo daría por tenerte entre mis brazos y gozar nuestra alegría. Cosas yo daría.